Estos son los principales titulares del boletín informativo del 19 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Estados Unidos y Rusia acuerdan elegir a los negociadores para poner fin a la guerra en Ucrania. Acuerdo sobre la paz en Ucrania entre Estados Unidos y Rusia provoca críticas del presidente ucraniano y Europa. Se prevén intensas nevadas a lo largo de la costa japonesa frente al mar del Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país y Rusia habían acordado elegir a los negociadores que participarán en las conversaciones sobre la terminación de la guerra en Ucrania. Altos diplomáticos de ambos países se reunieron el martes en Riad, la capital de Arabia Saudita. Fue la primera reunión oficial directa entre funcionarios rusos y estadounidenses desde que comenzó la invasión de Ucrania hace 3 años. En las conversaciones participó el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Rubio indicó que Rusia y los Estados Unidos habían acordado restablecer el personal de sus respectivas embajadas en Washington y Moscú. Y agregó, «Hoy damos el primer paso de un camino largo y difícil, pero importante». Y el presidente Trump está comprometido a poner fin a este conflicto. Lavrov, por su parte, señaló que uno de los primeros pasos de la parte rusa es nombrar un equipo de negociación. Y agregó que eso se hará cuando Moscú conozca los nombres y los cargos de los negociadores estadounidenses. Otro objetivo es sentar las bases de una reunión cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Un funcionario del Kremlin presente en la reunión dijo que aún no se establece un cronograma. Sin embargo, Trump dijo a la prensa el martes que la fecha podría concretarse a finales de este mes. Dijo, Ucrania pudo haber alcanzado un acuerdo hace mucho tiempo, y agregó que los líderes de Kiev debieron haber empezado a negociar mucho antes. Por otra parte, una oleada de condenas suscitó el acuerdo para iniciar conversaciones sobre un proceso de paz para Ucrania, al que llegaron los titulares diplomáticos de los Estados Unidos y Rusia en Riad, la capital de Arabia Saudita. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la ministra de Relaciones Exteriores finlandesa Elina Valtonen pusieron de manifiesto su preocupación al respecto. Después de la reunión que sostuvo con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el martes, Zelensky dijo, «Es fundamental que cualquier negociación para poner fin a la guerra no se realice a espaldas de los principales afectados por las consecuencias de la agresión rusa». Y agregó que las conversaciones sin la participación ucraniana carecen de sentido. Zelensky había planeado su propia visita a Arabia Saudita esta semana, pero los medios de comunicación ucranianos informaron que la reunión entre representantes de los Estados Unidos y Rusia le había hecho posponer el viaje. Por su parte, la canciller finlandesa Elina Valtonen expresó su profunda preocupación durante una entrevista con nuestra emisora el martes. Indicó, «No tenemos nada en contra de que los Estados Unidos y Rusia negocien, pero, por supuesto, no pueden llegar a ningún acuerdo que involucre a Ucrania y a Europa». Valtonen agregó, «Estoy muy segura de que han abierto numerosas botellas de champaña en Moscú en los últimos días». También dijo que ha habido muchas concesiones de boca de los estadounidenses en ese lapso. La canciller finlandesa hizo hincapié en que los Estados Unidos deben mostrar con acciones la promesa del presidente Donald Trump de paz a través de la fuerza. Agregó que la amenaza rusa no desaparecerá simplemente con hacer concesiones. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Sigue nevando en diversas zonas del archipiélago japonés, principalmente a lo largo de la costa del Mar del Japón, desde el norte hasta el oeste. Se anticipa que el miércoles las nevadas se intensifiquen en esas áreas, incluso en las llanuras a lo largo del Pacífico, en las regiones de Tokai y Kinki. La Dirección de Meteorología informa que un fuerte patrón de presión invernal y una potente masa de aire frío están provocando las nevadas. Hasta las 5 de la mañana del miércoles, se habían acumulado 4 metros 90 centímetros de nieve en Tsukayu, en la cordillera de Hakoda, en la prefectura de Aomori, y 3 metros 32 centímetros en la localidad de Tsunan, en la prefectura de Niigata. En un periodo de 24 horas hasta el jueves por la mañana se prevén hasta 70 centímetros de nieve en las regiones de Tohoku y Hokuriku, así como en la prefectura de Niigata. 60 centímetros en la región de Kanto-Koshin, 50 en la prefectura de Gifu y la región de Kinki, 40 centímetros en Hokkaido y la región de Chugoku y 25 en la prefectura de Mie. Las autoridades meteorológicas instan a la población a tener cuidado ante posibles cortes de tráfico y avalanchas, así como con los apagones y los árboles caídos. La nieve podría acumularse aún más, ya que un fuerte patrón de presión invernal podría permanecer hasta principios de la próxima semana, con una masa de aire frío que fluirá de manera intermitente. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados de las últimas previsiones meteorológicas y de tráfico y que consideren la posibilidad de reprogramar sus planes o cambiar de ruta si es necesario. Los conductores deben asegurarse de llevar neumáticos de invierno y cadenas cuando viajen por carreteras nevadas. La Dirección Nacional de Policía de Japón dice haber identificado a 11 nigerianos sospechosos de haber defraudado dinero a personas de nacionalidad japonesa en estafas románticas y de otro tipo. Las autoridades policiales afirman que han rastreado el dinero defraudado en estafas románticas y de inversión llevadas a cabo entre 2022 y 2023 y dirigidas a personas en Japón. Asimismo, dicen que han estado llevando a cabo una investigación conjunta con las autoridades nigerianas. Los miembros del grupo con sede en Nigeria supuestamente enviaban mensajes directos a través de las redes sociales, utilizando identidades falsas como la de un médico o un astronauta. Se les acusa de haber estafado a 14 japoneses un total de 150 millones de yenes o unos 990 mil dólares, bajo el pretexto de gastos matrimoniales e inversiones. Las autoridades también dicen haber identificado a 9 ciudadanos japoneses sospechosos de haber convertido el dinero estafado en criptoactivos y haber recibido compensaciones del grupo con sede en Nigeria. Las pérdidas por inversiones y estafas románticas a través de las redes sociales en 2024 en Japón ascendieron a 126.800 millones de yenes, o unos 830 millones de dólares. La Dirección Nacional de Policía sospecha que grupos radicados en países de África Occidental, entre ellos Nigeria, se lucran cometiendo repetidamente este tipo de estafas. El precio del arroz en supermercados de Japón se ha disparado este mes un 90% con respecto al año anterior, en medio de la incertidumbre sobre el suministro de este cereal básico. Según el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el precio medio al por menor de una bolsa de 5 kilos en unos 1.000 supermercados de todo el país fue de 3.829 yenes o $25 entre el 3 y el 9 de febrero. Esto supone un aumento del 3,8% respecto a la semana anterior. El precio lleva subiendo desde el verano pasado en medio de una escasez previa a la cosecha de otoño, pero el continuo aumento ha desafiado las expectativas y desconcertado a las autoridades. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.